Informe especial en Radio Abierta. Andrea Núñez y Federico Grifo. Hoy, Chile. El golpe de Estado de 1973. Hace 25 años, el 11 de septiembre de 1973, la Casa de la Moneda era un infierno de llamas y humo. El gobierno de la Unidad Popular, del presidente Salvador Allende, quien había ganado las elecciones un 4 de septiembre de 1970, sufrió el golpe más certero y más sangriento. El ejército se levanta en armas y bombardea la Casa Presidencial. En ella quedaron unos pocos. Al frente, Salvador Allende, quien decidió resistirse hasta la muerte. Los medios, controlados por el ejército, dieron a conocer la muerte de Allende. Periodistas de diversos medios fueron conducidos en vehículos militares para comprobar el hecho. Allende yacía en medio de un gran charco de sangre en la antesala del comedor del palacio, prácticamente destruido por los bombardeos. Junto a él estaba la metralleta que le regaló su amigo, Fidel Castro. Se desconoce aún si murió en un enfrentamiento, si se suicidó o si fue asesinado. Esto fue lo que dijeron los medios controlados por el ejército. La Junta Militar informó que el Congreso entró en receso hasta nueva orden y rompió relaciones con Cuba. Un parte indicó que se está haciendo limpieza con los grupos armados que aún resisten. Las Fuerzas Armadas bombardearon varios blancos. Decenas de edificios arden en llamas, como el de la Agencia Cubana Prensa Latina y la residencia particular de Allende. El ejército silenció con cañones las emisoras de radio, ocupó fábricas y realizó detenciones y fusilamientos masivos. Se habla de centenares de muertes y heridos, aunque la Embajada de Chile en México habla de miles. Con las manos en la nuca o los brazos en alto, cientos de prisioneros son conducidos en ómnibus y camiones al Estadio Nacional y a otras canchas de fútbol, convertidas en cárceles gigantes. Han bajado todo oscuro, abandonado, late un corazón callado y una gota de memoria reconforta. ¿Qué pasó con tu creencia? Te engañaron sin clemencia. Y acurrucas la espada de la vida y la paciencia por vivir. Todo camino no se quiebra ni se pierde cuando te transporta el aire del amor y la conciencia y un sentir. Hoy oscuro, abandonado, mañana estará aclarado y en tu cerebro cansado no cabrá ningún pasado. Lucha al fin. Doce días después del golpe, un 23 de septiembre de 1973, muere en una clínica de Santiago de Chile Pablo Neruda, el poeta. Neruda, el gran nombrador de este siglo, tanto que hasta inventó su propio nombre. A los 65 años fue postulado a presidente de Chile por su partido, pero declinó su candidatura a favor de la Unidad Popular y de su amigo Salvador Allende. Fue embajador en Francia. Murió 12 días después del violento golpe militar contra su patria. Fue amado y odiado, citado, requerido, vituperado, plagiado y censurado. Y quién mejor que Pablo Neruda para contarnos, desde las páginas de su libro Confieso que he vivido, los sucederes de su pueblo violentado. Chile tiene una larga historia civil, con pocas revoluciones y muchos gobiernos estables, conservadores y mediocres. Muchos presidentes chicos y solo dos grandes, Balmaceda y Allende. Como hombres de principios empeñados en engrandecer un país empequeñecido por la mediocre oligarquía, los dos fueron conducidos a la muerte de la misma manera. Balmaceda fue llevado al suicidio por resistirse a entregar la riqueza salitrera a las compañías extranjeras. Allende fue asesinado por haber nacionalizado la otra riqueza del subsuelo chileno, el cobre. En ambos casos, la oligarquía chilena organizó revoluciones sangrientas. En ambos casos, los militares hicieron de jauría. Salvador Allende fue el antidictador, el demócrata principista hasta en los menores detalles. Encontró en el país una clase obrera poderosa que sabía de qué se trataba. Allende era un dirigente colectivo, un hombre que, sin salir de las clases populares, era un producto de la lucha de esas clases contra el estancamiento y la corrupción de sus explotadores. Su obra es la más importante de la historia chilena. Solo la nacionalización del cobre fue una empresa titánica. Y la destrucción de los monopolios y la profunda reforma agraria y muchos objetivos más que cumplieron bajo su gobierno de esencia colectiva. Las obras y los hechos de Allende, de imborrable valor nacional, enfurecieron a los enemigos de nuestra liberación. El simbolismo trágico de esta crisis se revela en el bombardeo del Palacio de Gobierno. Pilotos chilenos atacaban en picada el palacio, que durante siglos fue el centro de la vida civil del país. Luego los años de la dictadura sangrienta. Pinochet, como comandante en jefe del ejército, desplegaría el terrorismo de Estado más cruento y asesino. Un terrorismo de Estado como el sufrido por nuestro país y por muchos otros de Latinoamérica. Persecuciones, desapariciones, exilios, fusilamientos. En fin, una historia también vivida por nosotros. De rodillas va al altar, pide perdón por las vidas que acaba de masacrar. Eran de malos sentidos, dijo el señor general, y en una tierra de luz sin preguntar. ¿Quién mejor que Pablo Neruda para relatar lo sucedido? Escribo estas rápidas líneas para mis memorias a solo 3 días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte a mi compañero, el presidente Allende. Su asesinato se mantuvo en silencio. Fue enterrado secretamente. Solo su viuda pudo acompañar aquel inmortal cadáver. La versión de los agresores es que hallaron su cuerpo inerte, con muestra visible de suicidio. La versión que ha sido publicada en el extranjero es diferente. A renglón seguido del bombardeo aéreo, entraron en acción los tanques, muchos tanques, a luchar intrépidamente contra un solo hombre, el presidente de la República de Chile, Salvador Allende. Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete, sin más compañía que su gran corazón, envuelto en humo y llamas. Tenían que aprovechar una ocasión tan bella. Había que ametrallarlo, porque jamás renunciaría a su cargo. Aquel cuerpo fue enterrado secretamente en un sitio cualquiera. Aquel cadáver, que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que lleva en sí mismo todo el dolor del mundo, aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las ametralladoras. Las ametralladoras de los soldados de Chile que otra vez habían traicionado a Chile. Perdón por las vidas que acaba de masacrar. Eran de malos sentidos, dijo el señor general, y en una tierra de luto fusilan sin preguntar, fusilan sin preguntar. Sin preguntar. A la huella, dijo el señor general. A huella, la huella. Y salieron a matar. Y en una tierra de luz. relación con su barro no deja de caminar. Cuando le pasan encima los tanques de caridad que compran en otro mundo donde corre el capital, y en una tierra de luto fusilan sin preguntar, fusilan sin preguntar, fusilan sin preguntar. La huella, dijo el señor general, a la huella, la huella, la huella, y salieron a matar, y en una tierra de luto fusilan sin preguntar, y en una tierra de luto fusilan sin preguntar. A la huella, la huella, la huella. Sin preguntar, sigan sin preguntar.